Como interesante es la apertura que tenemos del programa también hablando de Latxa Energy. Félix Ajuria, quesero de Querexara, de Otxandio, quesero a la vez. Félix Arratsaldeón, muy buenas tardes. Vaya, Arratsaldeón. Bueno, de Otxandio, de Otxandio, de Otxandio, entre Otxandio y Aramayo, y en mi DNI pone que soy de Aramayo. Barkatu, orduan, vale. En esa zona, aunque, en esa encrucijada. Aunque nuestro caserío está totalmente pegado a Otxandio. Vale, eso es para... De acuerdo, entonces tampoco iba muy mal. Bueno, no, oye... No ibas mal. Estamos hablando, Félix, de un tiempo a esta parte, nos trae noticias innovadoras desde este sector. Cuando estamos hablando del sector, en nuestro caso, de nuestros quesos Idiazábal, de nuestras queserías, de ese, de esa labor milenaria que se realiza los 365 días del año, al mismo tiempo, al igual que luego vamos a hablar con nuestro amigo Chema Pascual de Artepan, de que hay que seguir innovando, esa innovación está permitiendo el optimizar muchas veces recursos. Y en este caso, Félix, nos traes una buena noticia que tiene que ver con, de alguna forma, poder compartir todo lo que tiene que ver con el gasto energético entre diferentes colectivos, de tal forma que creo que sois pioneros en Euskadi en estos momentos a la hora de poder optimizar la necesidad de la energía para poder trabajar, llevar adelante todo el tema de la quesería, un agroturismo, etc., etc. Sí, bueno, pues ya sabéis cómo somos pastores de los de siempre, de los de boina, palo y perro. Elaboramos queso Idiazábal. Pero llevamos muchos años preocupados por la innovación, en clave de economía circular. Pues hemos pasado diferentes proyectos, desde optimizar la alimentación con fuentes de proteína locales y prensar la colza, utilizar aceite de colza para usos energéticos. Correcto. Mediante otro proyecto también hemos demostrado que según cómo alimentemos a las ovejas con alimentación de origen local, de origen Álava 100%, uh-huh. Podemos hacer un queso y unos productos pues más cardiosaludables, con un perfil de ácidos grasos más cardiosaludable. Y bueno, pues ahora afrontamos un nuevo reto, que es el reto energético. Que, bueno, pues en nuestras queserías, pues todo el mundo se puede hacer una idea, ¿no? Que aunque son queserías pequeñitas, pues a la hora de producir el queso Idiazábal, pues tenemos un coste energético de calentar la leche, primero de enfriarla para conservarla, de calentar en el proceso de elaboración del queso, de calentarlo de nuevo, la conservación en las cámaras. Una pequeña quesería del modelo Arza y Gasta de Idiazábal Basarricoa, pues tiene una factura energética importante al mes, ¿no? Y al año ni te cuento. Uh-huh. Y bueno, pues este nuevo proyecto, el proyecto Latxa Energy, que afrontamos con el liderazgo nuestro desde Querixara, uh-huh. junto con otra quesería, que es Etxesuri, de Aretxabaleta, en Guipúzcoa, junto con Goiener, que quiero destacar, Goiener es un socio tecnológico dedicado a la parte energética. Y bueno, pues ha sido para nosotros todo un descubrimiento y, nunca mejor dicho, pues una luz en el camino, ¿no? De por dónde tenemos que ir. Y bueno, pues otros centros tecnológicos como Neiker, ASTI, Arza y Gasta, la Chesnea. Pues bueno, pues de alguna manera lo que pretendemos es ese consumo importante de energía que tenemos, producirlo nosotros mismos. ¿Y cómo? Pues punto uno, no ocupando un montón de suelo agrario, sino aprovechando esas cubiertas que tenemos en nuestros pabellones. Nosotros tenemos casi 1,000 metros cuadrados de cubierta de pabellón ganadero, donde hemos instalado ya las placas solares, que si queréis como detalle, lo tengo monitorizado, que ahora mismo pues están produciendo. Dato importante el que estás diciendo, porque esto que ahora mismo estamos trasladando a través de la ruta Slow, quienes nos están escuchando, no solamente el sector del que estamos hablando, el sector ovino en este caso en concreto, sino otro tipo de sectores, creo que pueden tomar muy buena nota de ese aprovechamiento. Insistimos, tú lo has dicho muy bien, no ocupando el terreno, la tierra, que la tenemos que preservar para lo que es, sino precisamente aprovechando, en este caso, las cubiertas que tenemos. Alasne Arruti, socia trabajadora del grupo de generación de Goiener. Alasne, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Te escucha Félix también, que os conocéis perfectamente, imagino, en toda esta movida que habéis tenido, ¿no? Sí, claro, Arratsaldeón, Alasne. Oye, Alasne, lo que acaba de decir Félix, lo que estamos comentando, si no me corriges, estamos hablando de algo pionero en Euskadi, o al menos ese primer paso que se ha dado en esta línea de aprovechamiento que pueda repercutir en otras pequeñas empresas o en un domicilio, utilizando, aprovechando al máximo, optimizando, como decía, la energía. Eso es. En el caso de Kerixara, estamos hablando de una instalación colectiva. Entonces, la innovación viene de su tipología. Es decir, se han instalado unos paneles en la cubierta de la quesería, pero a su vez se han asociado otros 3 puntos de consumo a la generación. Entonces, pues todos ellos van a consumir energía generada pues cerca en la misma quesería. Perfecto. ¿Esto se puede hacer? De hecho, lo habéis hecho, lo estáis haciendo, ¿no? Eso es. Perfecto. En este caso se puede hacer en el ámbito agrario, pero pues en una comunidad de vecinos o para un municipio, pues es muy interesante. Félix, ¿cuándo se te enciende a ti, nunca mejor dicho, la bombilla? Bueno, pues llevo mucho tiempo enredando en clave de economía circular. La Zaenergy es un proyecto financiado con fondos europeos del FEADER y del Gobierno Vasco. Y como llevamos años en estas claves de innovación, pues he tenido la ocasión de participar en diferentes eventos a nivel europeo. Y bueno, pues donde realmente se me iluminó fue en febrero del 2019 en Vilnius, en Lituania, en un evento que se organizó en clave de economía circular. Y allí estuvo este pastor con su precario inglés. Y allí me di cuenta de que la energía era una clave de futuro y de innovación. La energía limpia, la energía producida por nosotros mismos, la energía cercana y la energía que se produce cerca de los puntos de consumo. Uh-huh. Entonces, claro, ahí se me encendió, pero ya se me había encendido antes cuando veía mi factura de luz mensual. Entonces, pues la combinación es perfecta, ¿no? Esa preocupación del gasto energético y esa sensibilización a nivel europeo de que producir energía limpia cerca de los lugares de consumo, en nuestras explotaciones, aprovechando los recursos que tenemos y bueno, pues hacerlo en esas claves. Estamos hablando, Alan, lo está diciendo muy bien Félix, estamos hablando de fundamentalmente solar fotovoltaica en autoconsumo. Estamos aprovechando el Astor Rey que nos da su energía y es el aprovecharlo con esas placas. Alasne, venga, tira tú. Sí, y bueno, en el caso del sector primario, comentar eso, que es muy importante utilizar las superficies que ya están ahí, que no ocupemos suelo que se eso puede aprovechar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Nuestra visión por lo menos es esa. Todavía falta, me imagino, no sé si es un año, porque el proyecto que estéis llevando a cabo, que se está materializando, luego hay que testarlo, imagino, analizar esa huella, los resultados que se están dando, pero imagino, Félix, que ya se estará constatando, no sé si en la factura o en otras cuestiones que me imagino sí, son del día a día. Todavía estamos en los últimos trámites de legalizar la instalación en industria, que la instalación está operativa desde septiembre y bueno, ya los resultados ya los estamos viendo. Y en este momento, pues yo lo tengo monitorizado en mi móvil y bueno, pues hoy en nuestra quesería hemos consumido 7,52 kilovatios hora y hemos producido 18,27. En la fecha en la que estamos y en el lugar en la que estamos. De alguna manera tenemos la instalación totalmente sin conectar con el resto de puntos de consumo, que son las dos casas de los dos pastores, mi casa y la de mi hermano y la de mi socio, uh-huh. y el agroturismo que está aquí cerca, que es el de mi hermana. Entonces, pues vemos que se puede producir y que lo podemos hacer. Y mira, pues eso, que hoy mismo producimos más de lo que consumimos. Los datos están ahí. Estamos hablando de eficiencia energética, de autoconsumo, hablamos de generación de energía muy distribuida, con diferentes propietarios. Alasne, en la inversión, en la puesta en marcha, si hay alguien ahora mismo que nos está escuchando y dice, oye, esto lo queremos hacer en tal territorio, en tal término, ¿cuál es el primer paso que tendría que dar? Me imagino que ahí el equipo de Félix, cuando estamos hablando de Latch Energy, puede ser una primera toma de contacto. Al final lo que intentamos es que estas instalaciones se puedan replicar en el sector, ¿no? Pero si no, desde nuestra propia de nuestra propia web, pues cada el interesado pues puede solicitar su estudio, nos basamos en sus datos de consumo y pues elaboramos la propuesta desde Nafarcop. Perfecto. Sí, Aitor, si me permites, el proyecto Latch Energy, por supuesto, que incide en producir energía limpia, pero dentro de este año, además de testar nuestra capacidad de producir y de consumir, pues también una de las claves del proyecto es adecuar nuestros consumos a las horas de producción y también hacer una revisión de nuestros equipos, de cómo podemos consumir menos, porque aquí la clave no es, ala, como producimos vamos a seguir consumiendo libremente y todo lo que queramos, pero seguimos con equipos poco eficientes o consumiendo en horas no adecuadas. Entonces, es una clave importante también de este grupo operativo de Latxa Energy. Animo a que visitéis nuestra web, Latxa Energy con TX y al final con Y, y ahí tenéis toda la información del proyecto según se van cumpliendo los hitos. Animo a la gente a visitarla. Alasne Arruti, socia trabajadora de Grupo de Generación de Goiener, Eskerrik Asko, gracias por estar con nosotros en La Ruta Slow, y a Félix Ajuria de Queresara por acercarnos una vez más estas buenas noticias, ese carácter innovador que tienes, que no paras quieto. Félix, Eskerrik Asko. Y si me permites, Aitor, animo a la gente también a visitar, pues justo estamos estos días habilitando, pues estos días que son tan difíciles de cómo vendemos nuestro queso, pues en un par de días vamos a tener también operativa nuestra página web, queresara.com, que bueno, pues además de ver quiénes somos, qué es lo que hacemos, está también el enlace con Latxa Energy, y también, pues bueno, en un par de días vamos a tener habilitada también la tienda online, que la gente pueda comprar nuestro queso y pueda ver nuestros proyectos. Recuérdanos cuál es la página, que va a ser Queresara con K y con X, queresara.com. Queresara.com. Perfecto, pues tomamos muy buena nota, y no te preocupes, jamás vamos a ir dando cuenta de todo ello, viendo un poquito el panorama al que parece que nos podemos aproximar. Félix, Eskerrik Asko, eta Alasne baita zuri ere, Eskerrik Asko, Slei. Venga, pareja.